metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy estamos calentando los motores porque viene un fin de semana brutal. Como lo acaba de decir el Dark Nerudas en su programa. Y hoy tendremos algunas de esas bandas en un montón de otras cosas más. Entre cosas, intros nuevos que hay por ahí. Y chistecitos que ponemos de vez en cuando entre medio de canción y canción. También ha habido cumpleaños de disco. Así que vamos a ir poniendo alguno que otro tema clásico por ahí. Así que llama a todo el mundo que tú conozcas que le gusta este programa, que ya mismo comienza la nueva lechonera del rock. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre venimos con estos intros para que la gente se ría y empezamos con... ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. ¿Qué hacen? También me alegro. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Hey, ajá. No. Ajá. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¡Juego, ladronazo! Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? ¡Se te pusieron los huevos a peso! Con el ñame que usted tiene en el cerebro. ¡Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos! ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¡El lechón del siglo XXI! ¡Queremos red! We'll be right back. grabado en Classic Re-Recorded del 2017, esta regrabación. Motorcycle Man Saxon, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Ahí están los aplausos. Suenan los aplausos. Lechón, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos. Está temblando. Tembló el otro día otra vez. 4.9 en el sector del sur. Está temblando todas las semanas. Yo espero que eso esté botando toda la tensión y todos esos temblores estén botando toda la tensión, porque ya aquí en Puerto Rico no sentimos un maremoto, un tsunami desde hace más de 100 años. Y sabemos que el terremoto más grande que ha tenido la isla lo tuvo para el 1700 y pico. Se sabe por la magnitud del terremoto, fue tan grande que varias murallas del morro están cuarteadas. Pero estamos hablando hace más de 300 años. Y si sigue saliendo todo la tensión por todas partes, pues todo parece indicar que vamos a estar bien. Así que olvídense de eso. Usted está escuchando la nueva lechonera del rock, que comienza, como siempre, en metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenados con la emisora avanzadametallica.net, que ha cogido un nuevo brillo gracias al JC River. También estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, con el radio.ga en Caracas, Venezuela, con la aplicación Rock Nation en Costa Rica. También estamos a través en Venezuela de Metalator. Y estamos a través de otras emisoras, como es la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock, tu mundo de rock online. Espero que no se me haya quedado ninguna. Vamos a ver. No se me ha quedado ninguna. Tengo hasta aquí en la lista de las emisoras en las que estamos saliendo en vivo, en directo. Un saludo a la gente de Metalator, que son las nuevas que han llegado, que nos están encadenando los domingos y demás. Gente, vámonos con un clásico, este disco cumplió años hace poco, así que vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. You will not.

bandas favoritas de la nueva generación de heavy metal, los Riot City. Temazo del disco Electric Light del 2022. Este disco, el tema Ghost of Reality. Y yo creo que es mejor tirarnos una doble ronda de Riot City. Vámonos con esto. Temazos, Burn the Night, del disco Burn the Night de Riot City del 2019. Saludos a Guido, que está por ahí. Vámonos con esto para que usted se ría. Y recuerda, si hay pelo en el entrecejo, imagina en el espejo. Hasta la próxima. Y te escondo. descortés, ¿qué haría? Si no aprendes que a mi lado gozas. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Dale, no sé qué hacer, te busco, vuelvo a nacer, ¿qué haría? Si me entendés, te voy a rescatar. Dale, te enfrentaré. No moriré, ¿qué haría? Si no entiendes, no voy a enloquecer. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Si no aprendes que a mi lado gozas. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. Venís a mí, sabes qué hacer, no importa quién soy. El disco del 2008, reviviendo las huestes en los Orcas. Tema número 4, pegar y gozar. Temazo. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. Temazo de la reina indiscutible del heavy metal, cuando estaba encabezando con Warlock. Tema de 1985, vámonos con esto. One last thing, if you have any drugs or any alcohol, give me some. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Yeah. embollé aquí con la música y se me olvidó hablar. Savage Master, Lady of Steel. Vámonos con esto para que ustedes se rían. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. Clásico, clásico, clásico. Thank you. clase de clásico. ¿Qué canción? ¿Qué disco? Lasting Line, discazo de Ronnie James Dio. A mí me gusta más el Lasting Line que el Holy Diver. No sé. Y cerrar el disco con esta canción. ¡Wow! Clásico. Eterno, eterno Dio en nuestra música. Eterno. Vámonos con esto para que usted se ría. Luego de todo esto sublime que he dicho, no. ¿Qué he dicho yo aquí? Mírate esto. Y recuerden, amigos, las mujeres van y vienen, pero las pajas no se detienen. Hasta la próxima. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Temazo de los muchachos de Helms Deep, Fight or Flight. de la nueva generación, Treacherous Ways es su disco. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y estamos otra vez aquí en este tremendo programa, La Nueva Lechonera del Rock. Aplauso. Volvimos a los estudios. Un saludo a todos los que están por ahí. Por ahí está Junior Maiden, desde temprano pegado en la avanzada metálica. También está por ahí el Kissman, está por ahí también pegado desde temprano. El Edwin está por ahí también. Déjame ver quién más están por acá, por la comunidad del Discord. Tenemos a Metalia en 1970, el Poncho andaba por ahí también, Dark Neruda andaba por ahí. A ver quién más está, la gente de... Ah, un saludo a la gente de Metalator TV y Radio, que estamos saliendo nuevamente. Alberto y sus muchachos, también por ahí está Pablo escribiendo, el Pablo Metalosaurio, que anda por ahí también. Guido Arias, lo saludé, estaba por ahí también. Y todo Jaycee River está por ahí también. El Strato Blaster, el gran Norman también anda por ahí. Los muchachos que siempre de Calle y nos escuchan. Un saludo a Timmy, a Ramón Soria. Mira, no voy a mandar ese saludo porque se me formó al Alvin. No voy a decirle a Alvin eso, que después... Saludos a Alvin Sierra, siempre presente en la gente de la AAA. Y a todos los que están por ahí. Un saludo también a la avanzada metálica, que tuvo hoy un tremendo programa. No lo pude escuchar porque estaba, pues, con problemas con la familia. Tuve que resolver unos problemas de salud de mis familiares. Pero ya viene por ahí el podcast. Así que voy a abrir la transmisión de La Pulpa, que pronto la pone por ahí el Jaycee River, que es el hombre que ha puesto a gozar la avanzada metálica. Y a todos los que siempre nos escuchan todos los domingos, estamos aquí al pie del cañón, como siempre. Y hemos puesto un segmento como de 50 minutos de música. Eso es una tras otra, de música tremenda. Así que bueno, ahí vamos a seguir. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos están transmitiendo, y se nos añadió una, voy a empezar con esa, con Pandora Rock, que se nos añadió. Pronto vamos a hacer cosas buenas con Pandora Rock también, y vamos a estar haciendo unas cositas a ver si todas las cosas salen bien. Bueno, este programa se transmitirá por Pandora Rock los viernes a las 6 de la tarde, hora México. Debe ser acá como unas 8 de la noche, imagino, por ahí. Así que ya cuando tenga los detalles bien finiquitados, los voy a decir, pero vamos a estar por ahí. Los lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 estamos en César de Classic. Lunes a las 9 en Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Y también estamos los lunes. Espérate, déjame decirlo bien, porque estamos también el martes a las 8 de la noche, hora argentina, 7 de la noche en Venezuela, a través de la gente de Metalator y también a través del circuito de Radio Metalator junto a Metal World United, Rock en tu Ciudad, Doncellas de Metal, Blue Rock Radio y Rockle. Así que aplausos, estamos por todo eso, corriendo y expandiendo por todo lugar este programazo. No digo más nada, estoy hablando mucho. Vámonos con esto. Espérate, voy a hacer un cambio aquí. Voy a hacer un cambio porque a la gente le gustan los clásicos. Vamos a poner un clásico aquí que se va a revolcar el avispero. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico.

se ha dado cuenta que esta gente no tiene un disco hace 10 años. El último disco de esta gente fue 2015, que es este que estoy poniendo, que es el disco Underworld. El tema Charon o Karen. No sé por qué, pero se han tardado muchísimo. Tremendo disco, vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Delirious Nomad, el tema Released. Vámonos con nueva esto. Nueva generación. We'll be right back. la última producción de los muchachos de Seven Kingdoms, Through These Waves. Excelente tema. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Unmoved by his victory, and the seeds of death he sowed. Clásico, clásico, clásico. Judas Priest, The Sentinel. Excelente tema. Vámonos con esto. Sub-Basement After the Last. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Un saludo a Oscar Halford, que está por ahí, que había llegado ahorita y nos habíamos saludado. Y a Rafael Conway, que me acaba de decir que está en ruta, que ya a las 3 de la mañana sale su vuelo para Houston. En ruta al Hell's Heroes. Vamos varios para allá, vamos varios para allá. Y saludos, como siempre, a todos aquellos que están pegados, conectados a este tremendo programa, que en realidad estamos buscando compartir la música que nos gusta, pasar un buen rato, olvidarnos un poco de lo malo y de lo que nos agobia y lo que nos da tristeza, y echar para adelante.

lleno de calcha y un letrero que decía nunca te olvidaré. Hasta me atoré. Cuatro mil pedazos. Falta de fe. Se borda aquí mi fe. Excelente, vámonos con esto. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. Para las personas De Four Horsemen en vivo, Metallica en vivo en Rasputin Music en Berkeley, brutal. Vámonos con esta que cumple años hoy. Este tema, vámonos con este clásico, clásico, clásico, otro clásico. We'll be right back.

Puerto Rico para el mundo, Cardinal Sin, Infanticide, del disco Resurrection, que es la compilación que tiraron hace unos años atrás. Bestial thrash metal de Puerto Rico. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Perdona Guido, que me escribió que quería una canción de Cathedral, y la que me pidió no la tengo ripia. Así que se la debo de verdad. Y le debo también a Metallica 1970, que me pidió unas canciones de Dimmu Borgir, y las tengo, tampoco las tengo ripia, las tengo en el disco. Y tengo un problema también con mi archivo donde están mis discos. Las gavetas de madera se desfondaron y hay algunas que no las puedo abrir. Así que voy a tener que hacer un trabajo de carpintería pronto para resolver mi problema. Bueno, gente, nos vamos con este tema que dura 10 minutos, por un temazo que me gusta mucho. Estoy hablando de una banda que debería estar entre esas bandas clásicas que muchas veces aparecen por los festivales, como el Keep It True o como el Hell Heroes. Estoy hablando de los italianos de Dark Quarter. Y saben que yo soy friki de esta banda, que hace tiempo no la pongo. Y vamos a poner de Dark Quarter el tema Colossus of Agril. Nos vemos, gente, y se cuidan. Nos vemos la semana que viene. Probablemente la semana que viene venga el programa autogenerado. Nos vemos, gente, cuídense.